Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 71 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 1 de agosto de 2014, quédese con nosotros. Comienzan las festividades por el aniversario 70 de la Casa de la Cultura y este noticiario comienza ya. Venga con su familia a la mayor fiesta cultural del país. Del 1 al 10 de agosto, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro. Danza. Feria de libros. Artesanía. Rock. Culturas ancestrales. Música. Y mucho más. Eventos para todas las edades con entrada gratuita. En la institución insigne de la cultura del país. Allí estaremos todos. De una. Porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. ¡De ley! En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, hoy se presentará el foro sobre historia política del Ecuador en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Libro Sujeto de Ida de Juan Secaira se encuentra en circulación. Danza por la Casa, Festival Literario Sayapi y Recital a dos pianos, el lunes 4 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rock, cine y teatro este sábado por aniversario de la Casa de la Cultura. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Jornada de reflexión sobre historia política en el Ecuador. Organizada por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 1 de agosto desde las 9 de la mañana y durante todo el día en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. El alfarismo en la historia política del Ecuador. El pensamiento político de izquierda, partidos, movimientos y pensadores. La epístola y el discurso en la conformación del pensamiento político. Fundamentos ideológicos y políticos de la nación ecuatoriana. Jornada de reflexión sobre historia política en el Ecuador. El 1 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador se realiza hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Detalles con Patricia Robalino. Como parte de la programación de los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura, se ha programado la jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador, hoy viernes 1 de agosto a partir de las 10 de la mañana, con el propósito de dar a conocer y discutir el contenido de la colección Pensamiento Político Ecuatoriano, editado por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. La periodista Alexandra Rodríguez, coordinadora por parte de la Casa de la Cultura de este evento, nos informa. Lo importante de este evento es la fusión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. El tema en sí es poder ofrecer temáticas importantes en cuanto a la historia política del país y que esta colección llegue a todos los asistentes y presentes. Tenemos un programa muy interesante que se va a desarrollar desde las 9:30 de la mañana. Invitamos cordialmente a todos quienes quieren conocer y ampliar un poco más la importancia de la colección del pensamiento político y, como había mencionado en principio, el enlace histórico de las instituciones. Varios temas se van a exponer en esta mañana. Vamos a tener 4 mesas que se van a desarrollar con temas como el alfarismo en la historia política del Ecuador, el pensamiento político de izquierda, partidos, movimientos y pensadores, así también la epístola y el discurso en la conformación del pensamiento político y finalmente los fundamentos ideológicos y políticos de la nación ecuatoriana. Habrán algunas intervenciones artísticas, por supuesto se va a entregar la colección de libros, como lo habíamos mencionado, entrega de certificados, y dentro de los expositores, importantes expositores que tendremos en esta mañana, Jorge Núñez, Rosa Mireya Cárdenas, Rex Sosa, Hernán Ibarra, León Espinosa, Marcelo Villamarín, Javier Gómez Jurado, Fernando Ponce, Carlos Paladines, por supuesto Fernando Tinajero, quien también ha escrito una obra muy reconocida en cuanto a nuestro Benjamín Carrión, fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Mónica Mancero, entre otras personas que también estarán en cuanto al tema de moderadores de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Así es que no me queda más que invitarlos cordialmente para que formen parte de esta capacitación política hoy viernes a partir de las 9 de la mañana. Cordialmente invitados hasta las 8 de la noche. La verdad es una jornada un poco extensa, pero se la ha dividido en 4 mesas temáticas, con sus cortes musicales, con sus recesos y por supuesto con esta colección tan importante que se pueden llevar a sus hogares. Cabe recalcar que la presencia misma de todos estos expositores, quienes han hecho la compilación de los libros, es muy importante porque es la primera jornada que se desarrolla así en el país. Extendemos la cordial invitación a nuestros amigos oyentes para que asistan hoy viernes a las 10 de la mañana al aula Benjamín Carrión. La inscripción es gratuita. Al final del foro se les obsequiará a los asistentes 12 libros de esta colección. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Varios eventos de carácter artístico y cultural se presentarán mañana sábado con motivo del 70 aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Precisiones informativas con Stephanie Flores. Agosto, el mes de la cultura y las artes, se convierte en la oportunidad precisa para continuar con la celebración de los 70 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En esta ocasión, al puro estilo del rock ecuatoriano. El concierto Rock La Casa 70 años tendrá lugar este sábado 2 de agosto desde las 12 horas en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. Este evento se enmarca con el propósito de la actual administración de la Casa de la Cultura de democratizar la cultura y el arte, por lo tanto, convertir a la institución en un espacio más incluyente para artistas y público de todas las tendencias. Diversos géneros del rock nacional presentarán este sábado sonidos frescos y novedosos como rock and roll, metalcore, hard rock, death metal, heavy metal, groove metal, thrash metal, entre otros, que harán cantar, saltar y cabecear a los amantes de este género musical. Además, como parte de la programación del aniversario de la Casa de la Cultura, se ofrece este sábado cine para la familia a las 10 horas, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en la esquina de las calles Cuenca y Mejía. En la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco continuará la muestra de cine venezolano con las películas El Regalo del Oro a las 17 horas y Patas para Arriba a las 19 horas 30. La manifestación del teatro ecuatoriano no puede quedarse atrás al momento de celebrar el aniversario de la Casa de la Cultura. Por ello, a las 19 horas se presentará la comedia Amigos con Derechos de Ramón Serrano en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Reportó para Identidad, Stephanie Flores. Una casa es quien la habita. Y nuestra casa es del tamaño de un país, sin murallas. De todos los ecuatorianos, negros, blancos, cholos, indios, mestizos, todas las personas que tenemos algo que decir. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Especial del día. En este segmento de El Noticiero Identidad me acompaña Laura Ríos Armijos, coordinadora general de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Laura, muy buenos días. ¿Cómo estás, Giovanni? Gusto de acompañarte en Identidad. Muchas gracias, estamos muy bien y muy contentos porque Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana prepara una programación especial para acompañar los festejos por el aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nuestros oyentes y todos los ecuatorianos queremos conocer de qué se trata esta programación. Bueno, como tú sabes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 70 años. Y mira, también la Radio Casa de la Cultura, 65 años, que los cumplió en el mes de mayo, el primero de mayo. Y yo creo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues si todas las áreas se han unido para poder realizar varias actividades en las que el público tendrá para escoger qué acto es el que yo quiero ver, quiero sentir o quizá transmitir esto, ¿no? Entonces Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana también se une a este festejo. Es así que de lunes a viernes vamos a tener la semana de los micrófonos abiertos. A partir del próximo lunes. Del próximo lunes, el 4. Uh-huh. Entonces, esta semana, todas las personas, nuestro público que nos escucha, los artistas, los pintores, en fin, todos, absolutamente todos, pueden darse cita a los estudios de la radio. Si usted sabe cantar, puede venir y decir, bueno, yo quiero festejar los 70 años de la Casa de la Cultura con esta serenata. Si usted quiere contar una historia, también puede venir, darse cita desde las 8 hasta las 5 de la tarde, y puede hacerlo. Si usted quiere contar una anécdota, también, si usted conoció cómo fue la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace algún tiempo, tuvo la oportunidad de conocer a Benjamín Carrión, ya puede darse cita a esta institución. Es decir, si hablamos de micrófonos abiertos, es una oportunidad para que todos podamos venir y expresar nuestros sentimientos, esa sensibilidad que podemos tener como seres humanos, quizá unirse a este festejo de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto sería de lunes a viernes de la próxima semana. De lunes a viernes, es decir, que la programación será irregular. Ya. Claro, estaremos en Florilegio Musical Ecuatoriano, pero pueden venir, pueden darse cita, nosotros haremos un pare y daremos voz a quien se ha dado cita a los estudios de la radio. Estará Beatriz Fuentes, estará también nuestro compañero Darío y todos los productores independientes a los cuales se les ha remitido también la información necesaria para que ellos puedan dar cabida a las personas que vienen y quizá también poder invitar a personas que se den cita aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eso no quiere decir que van a salir de la programación. No, la programación se llevará a cabo, pero haremos ese pare, un paréntesis dentro de los programas para recibir a las personas que se den cita. Esto es de lunes a viernes durante todo el día de la semana que viene. Durante todo el día. Es decir, que todos los compañeros que hacen programas saben que tienen que recibir a las personas que se den cita a la Casa de la Cultura. Perfecto. Ahora, el sábado hay un programa especial. Por supuesto. Este programa lo hemos denominado los 70 años multiplicando el pensamiento de la patria, que es el eslogan que se está manejando y que ustedes lo pueden ver en los diferentes afiches que están puestos en la ciudad y quizá también en los spots publicitarios en la televisión, en la radio. Entonces, este programa, gracias a la colaboración de los compañeros y compañeras de la radio que están a todo trabajar, que ustedes no tienen idea, ¿ya? La compañera Beatriz Fuentes, está también Vicente Moya, está Patricia Ortiz, está Giovanni, está Daniel, está Diego, está los chicos que nos acompañan en la pasantía, como es Cristian, está también Andrés, nuestro compañero que nos acompaña durante las mañanas, está Cecilia, las antenas, mira. Es un bullir de todos, trabajo. Todos se han unido para hacer este evento especial. Beatriz ya está todo coordinar con los diferentes artistas que se darán cita. Estamos también a la espera de que se nos anuncie si hay o no hay el estreno de una canción de los 70 años que obviamente nos han dicho que nos esperemos estos días para ver qué es lo que pasa y quizá podamos estrenar esa canción, pero el hecho es de que aquí vamos a tener una programación especial. Y al hablar de programación especial, sabemos que usted, nuestro oyente, aquellos que quieran darse cita aquí a los estudios y ver de cerca lo que pasa, qué hace un comunicador social dentro de una radio, cuál es nuestro compromiso con ustedes, quizá conocernos, estrechar, saludar, usted puede darse cita a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y participar con nosotros en este programa 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Perfecto. Ya lo saben, amigas y amigos, programación especial desde el lunes 4 hasta el sábado 9 de agosto, justo el 9 de agosto, se conmemora el aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y como bien lo dicen algunos de los spots, de los promocionales que tenemos en la radio, nosotros, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, somos la voz de esta fiesta. Además, Giovanni, es importante que les comentemos que durante esta semana estaremos con nuestra agenda y diciéndole, a ver, de tal hora va a haber esto, va a haber tal detalle, entonces sería bueno que tengan papel y lápiz para que vayan anotando y ustedes puedan definir o decidirse qué programa quieren venir junto a su familia, cuál es su favorito, pero de seguro yo sé que ustedes van a querer estar absolutamente en todos, porque hay más de 400 eventos, además más de 1,000 gestores y actores culturales que se darán cita a la Casa de la Cultura, porque estos eventos ya están sonando. Uh-huh. Mañana, este viernes, hay el pregón. ¿Hoy? Es decir, hoy, este viernes, desde las 5 de la tarde hasta las 10 y media de la noche, vamos a tener bandas, música, danza y habrán juegos pirotécnicos. Y en la mañana tendremos una jornada política que también aquellos que quieran conocer algo más de la vida política cultural de nuestro país, esta es la oportunidad y pueden recibir también sus libros. Si usted se inscribe, claro, puede recibir los libros, ahí están de Echeverría, habrá del pensamiento de uno de los líderes más grandes de nuestro país, como es Eloy Alfaro. Y bueno, no les sigo detallando más porque si no, entonces ustedes dicen, ya no voy. No, tiene que venir. Venga, reciba su paquete de 9 libros y quizá más, si es que usted participe en esta jornada política. Bien, muchísimas gracias, Laura, por esta información. Reitero, Laura Ríos Armijos, coordinadora general de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha compartido con nosotros todo lo referente a la programación especial de esta emisora para la próxima semana en el marco de los festejos por el aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especial del día. Agenda 70. 1 de agosto, desde las 8:30 de la mañana y hasta las 19:30, jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador. En el aula Benjamín Carrión. 10 de la mañana, inauguración de la feria Los Libros de la Casa, en el Hall de la Casona. 11 horas, una biblioteca viva, visitas guiadas, lectorías y arte, Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. 17 horas, pregón de apertura a las festividades por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En los jardines de la casa. 17 horas, muestra de cine venezolano, El Taita Bobés. Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. 19 horas, tercer festival Canto por la Vida y la Unidad en el Teatro Ágora. 19 horas, primer festival de música de cámara, con el Cuarteto de Música de Cámara y la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Jorge y Casa. 19 horas, Tiempos Idos y No Volvidos, obra de teatro de Santiago Naranjo en la Sala Demetrio Aguilera Malta. 19:30, muestra de cine venezolano, Habana Eva, Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. 19:00, Génesis, cantata en el Teatro Nacional. 2 de agosto, 10 de la mañana, sábados de cine para la familia, en el Museo de Arte Colonial. 11 horas, primer encuentro de magia infantil, Latitud Magia, para niños y niñas, en la Sala de Artes Escénicas, El Triciclo. 11:30, Festival del Rock, en el Teatro Ágora hasta la medianoche. 17 horas, muestra de cine venezolano, El Regalo del Loro, Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. 18 horas, muestra del video Lugares Emblemáticos de Chimbacalle, extensión Chimbacalle de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 19:30, Amigos con Derechos, obra de teatro en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. 19:30, muestra de cine venezolano, Patas para Arriba, Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. 3 de agosto, 11 de la mañana, presentación de la obra Pinocho por el Ballet Nacional del Ecuador en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. 11 horas, ¿Por qué el sapo es aplastado? Teatro infantil por el grupo Tilintintero en la extensión Chimbacalle de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 11 horas, primer encuentro de magia infantil, Latitud Magia, para niños y niñas en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. 16 horas, muestra de cine venezolano, El Chico que Miente, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. 18:30, muestra de cine venezolano, Habana Eva, Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Agenda 70. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Somos la voz de los festejos con una programación especial, abierta e incluyente, en la que usted es el protagonista. Venga con su familia y participe con canciones, poemas, leyendas, anécdotas, con todo lo que usted haya creado y forme parte de nuestra programación. Además, estaremos llevando a su hogar cada incidencia de los múltiples eventos de la mayor fiesta cultural del país. Participación en vivo de artistas invitados. Entrevistas a personalidades de la cultura ecuatoriana. Música y muchas sorpresas más. La Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta y nuestra emisora será el sonido de tanta alegría. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión editó el libro Sujeto de Ida, poemario de Juan Secaira. Conozcamos los detalles con Osvaldo Mantilla. En la calle 14 los ángulos prefiguran el olvido, valiente olvido cobijado en cualquier tiempo. La oportunidad solitaria con el paso de los días, con la lectura del otro en aquel diario su espera. Otras esquinas de entrevistas con el reflejo total de la cronología, subyugada a deseos claroscuros. El escritor y poeta Juan Secaira Velástegui pone en circulación su más reciente poemario Sujeto de Ida, editado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la obra se insertan poemas sin título que desatan un proceso de introspección que obliga a reflexionar. Es un poemario sinfónico, libre de lecturas independientes y complejos con el ser humano. La catedrática y escritora Lianis González Padrón, al referirse a la obra del poeta Secaira, afirmó: confieso que ya había quedado deslumbrada con su libro No es dicha, y ahora, al enfrentar Sujeto de Ida desde el título, la imagen de portada que rematiza y da más fuerza al objeto, los epígrafes, hasta el último de sus textos, no me queda la menor duda de que el poeta padece en cada poema. En Juan, ese padecimiento es el movimiento que desde su interior proyecta la palabra a su máximo sentido, de tal forma que los enlaces encabalgan un sentimiento primigenio que el lector recibe inmediatamente, no como vanidad, sino como exorcismo. Juan Secaira ganó el Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade en el año 2011. Parte de su poética se encuentra en antologías nacionales y extranjeras. Para los amantes de la poesía, el libro Sujeto de Ida está a la venta en la librería de la institución a un precio especial por aniversario. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Varios eventos artísticos se desarrollarán este lunes 4 de agosto para celebrar los 70 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jamie Chiluisa nos trae pormenores. Danza por la Casa, Festival Literario Sayapi y Recital a Dos Pianos, el lunes 4 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La celebración por el aniversario de la Casa de la Cultura continúa el lunes 4 de agosto, con los eventos Danza por la Casa, Festival Literario Sayapi y un recital a dos pianos.